todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. I'm gonna be a star. The stars don't fall out of the sky, do they? Hola, estamos, buenas tardes. ¿En dónde está? Ah, estoy confundido, hoy que es 18 de septiembre. No, me quedó la cortina vieja colgada. Buenas tardes, estamos en Guitarristas. Mi nombre, como siempre, sigue siendo Carlos Enrique Blanco. Esto es Radio Goga FM 103.5 del Bolsón. Por internet www.gogabolsón.com. Los teléfonos de la radio y del programa 4455-999-4455-800. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. ¿Y por qué empezamos con la bamba? Porque pensaba empezar con la bamba original, la de Richie Valens, que quedó colgada de la semana pasada porque la charla con Eduardo Angeleri fue un poco más larga que las charlas habituales con los invitados habituales. Así que no vamos a empezar con la bamba, va a estar más adelante, pero quedó como cortina. Antes que nada quiero agradecer a toda la gente, mucha más gente que de lo habitual, que me felicitó o me dijo que le había encantado el programa de la semana pasada. No sé qué pasó con ese programa, salió, fue como, no sé qué pasó, salió muy contundente a pesar de la música que, a ver, no es música que se escucha habitualmente, ¿no? Es música vieja, pero bueno, fue música fundacional, tal vez fue eso que gustó tanto. Tal vez las historias que conté, ¿no? De estos pibes, que eran todos pibes de 19, 20, 21 años, que digamos, se dieron cuenta que pasaba algo y que tenían que hacer algo y que le pusieron el cuerpo, ¿no? Porque conté cómo varios de ellos habían tenido accidentes, se habían quebrado caderas, habían terminado con rodillas, con arneses metálicos y habían dado hasta la vida, ¿no? En condiciones, bueno, ya les voy a contar cuando lleguemos a Richie Valens, en las condiciones en las que podían llegar a trabajar. Vendían millones de discos y sin embargo no eran millonarios como por ahí son los músicos de ahora que venden tantos discos. O por ahí fue la charla con Eduardo, que tengo que citarla acá a mi señora madre, como la mejor, a ver, el mejor halago sobre esa charla fue que me dijo qué interesante que estuvo. Y mi madre, insospechada de tener algún interés en saber, digamos, todo lo que contó Eduardo sobre los vericuetos de las grabaciones, ¿no? De lo que es estar en un estudio. No es un tema que investigue demasiado. Pero la charla resultó interesante, así que evidentemente, más allá del tema, trascendió. Trascendió más allá del tema, ¿no? Porque al final creo que lo que estamos tratando acá, más que hablar de guitarristas o de música, es hablar de alguna manera de arte o de un lenguaje. Así que, bueno, eso. Y después de aquel programa de la semana pasada de rock and roll seminal, nos vamos a ir al revival del punk, ¿no? De principios de los años 90, mediados de los años 90, Green Day, Offspring, Blink, van a quedar, obviamente, quedaron afuera bandas, qué sé yo, quedó afuera Rancid, por ejemplo, que estaba también dentro de esa tanda, y ya en su momento tuvimos a, me olvidé, los de Punk Rock Song, Bad Religion, por ejemplo. que eran anteriores, pero también estuvieron en esa movida del revival del punk, ¿no? Un punk un poco más accesible, no el punk de los Sex Pistols o por ahí tan político como The Clash. Así que vamos a arrancar con Green Day, el guitarrista, el señor Billy Joe Armstrong, la canción Basket Case, uno de los hits de Dookie, un álbum que vendió quintillones de millones de discos en su momento, lo cual es una contradicción medio extraña, ¿no? Porque el punk era el no future y el tocar así nomás a como venga, digamos, era la respuesta, la respuesta al rock progresivo con canciones de 18 minutos de Pink Floyd y de Yes y de Genesis, bueno, y estos pibes que también crecieron escuchando punk y sin embargo vendieron, ya vamos a ver las cifras, no sé si 16 millones de copias. De Offspring también es el disco Smash de Offspring, es el disco más vendido por un sello independiente, y se supone que eran punks, vivían como punks o algo así. Así que bueno, vamos a arrancar con la música, basta de palabras, Basket Case, Green Day, Billy Joe Armstrong. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to have all of my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my white and blue, it's bringing her down. Sometimes I give myself the drinks. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Grasping to control, so I better hold. Muy bien, Basket Case, una canción que habla de que habla de los miedos, las paranoias, los ataques de pánico que tenía el señor Billy Joe Armstrong en una época. Hay que empezar con los ataques de pánico a los 20. Cuando escribió esta canción, si no me equivoco, tenía 22 años o algo así. Otra característica de estas bandas, que también eran muy jóvenes cuando se pusieron a vender millones de discos. 10 millones de discos de Dookie, el segundo álbum de de Green Day, que sigue en actividad, 20 años después. ¿Quién lo iba a decir? ¿Vive rápido y muere joven? No. Vive rápido y vende millones de discos para estos punks. Bueno, junto a The Offspring, Sublime y Rancid, están, digamos, son como la segunda tanda de punk, ¿no? Los que revivieron un poco el interés en el punk en Estados Unidos. Sacaron un disco que se llamó American Idiot en algún momento del 2004, creo. Y la prensa, por supuesto, los alabó muchísimo. Dijeron que habían madurado. Y a mí, cuando dicen de una banda que maduró, ¿qué significa? ¿Antes eran unos imberbes que no hacían las cosas bien? ¿O madurar es sinónimo de se pusieron adultos y aburridos? Por ejemplo, en el caso de los Chili Peppers, cuando maduraron fue cuando yo los dejé de escuchar en el año 2003. ¿No? En el disco de la foto el disco con la tapa de la pintura de Julian Schnabel. Y a partir de ahí, realmente a mí, bueno, ya lo dije varias veces, pobre, siempre los uso de ejemplo, los Red Hot Chili Peppers, para decir, viste, se pusieron aburridos. Bueno, el álbum Dookie se grabó en 3 semanas, bastante rápido, y lo mezclaron 2 veces, hablando de Eduardo Angeleri, que le hicieron la mezcla 2 veces porque la primera no les gustó. Volvieron al estudio porque querían sacar un sonido más seco, ¿no? Un sonido más parecido a lo de que hacían los Sex Pistols o los Black Sabbath. En algún momento también, creo que cuando estaban grabando American Idiot, si no me equivoco, o el disco que le siguió, 21st Century Breakdown, habían grabado un disco completo que se llamaba Cigarettes and Valentines. Las 20 canciones completas, alguien se choreó los masters. Nada, no les quedó nada. Y entonces, en lugar de tratar de recuperar el material, dijeron, bueno, arrancamos de vuelta, esto debe ser una señal del dios punk que nos dice, arranquen con otro disco porque no eran estos, ¿no? Algunas de sus influencias punks, los Ramones, de Clash, Sex Pistols and the Buzzcocks. Según mi amigo Gastón Acevedo, también hay una banda que se llama Stiff Little Fingers, que aparece en la película Alta Fidelidad, y que suena muy parecido a Green Day, pero unos 15 años antes. También ellos citan como referencia a Cheap Trick, a pesar de mi amigo Gustavo Lianzó. Sí, Green Day también escuchaba a Cheap Trick, como quien les está hablando, Husker Du y The Who. Bueno, Billy Joe Armstrong es el compositor principal y el guitarrista del trío, ¿no? Los hermanos mayores lo introdujeron en el punk. Esta cosa de los hermanos mayores y los amigos un poquito más grandes, que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando yo tenía 12, 13 años me juntaba con pibes de 15, que fueron los que me tiraron la música, que me abrió el camino. Para terminar acá, en guitarristas. Él también cita como influencias muy importantes a The Replacement y Husker Du. En algún momento el cantante de Rancid lo invitó a tocar en su banda cuando todavía no eran tan conocidos, y bueno, Billy Joe se negó diciendo, me la voy a bancar con Green Day, que seguro que algún día la vamos a pegar y vamos a vender 10 millones de copias de un solo disco. Su primera guitarra, una Fernández Stratocaster, que la llamó Blue, de la cual ahora tiene muchas copias. O sea, obviamente se hizo, cuando se hizo famoso, se sacó una línea de Fernández Blue para el gran público, que se la compraron. Era de Santana, si no me equivoco, originalmente. El profesor de guitarra de Billy Joe la tenía y la madre se la compró al profesor de guitarra de Billy Joe, que decía que en realidad no tomaba clases, no sabe leer acordes. En realidad le decía cómo poner los dedos y tocar, y estudió como 10 años, desde chiquito. Actualmente, bueno, tiene un montón de guitarras Gibson, Fender también, tiene como 20 Gibson, Les Paul Jr., modelos viejos, en general de los años 50, que son carísimas. Si la Gibson Les Paul es una guitarra cara, las guitarras vintage, las guitarras más antiguas, bueno, las Gibson, las Fender originales, son guitarras que deben costar fortunas, que obviamente si vendiste 10 millones de discos en el 94 y seguís vendiendo varios millones en los 18 años que siguen, no tenés problema en pagarlo, no hay darte el gusto. Tiene una colección de Fender, Stratocaster, Jazzmaster, Telecaster y también una Gretsch, aparte de las copias de Blue. Y su guitarra favorita, le pone nombre a las guitarras. Vamos a ver que hay varios que hoy que le ponen nombre a las guitarras. Floyd se llama su guitarra, que es una Gibson Les Paul Jr. del año 56. Y de vez en cuando se sube a la batería y toca en vivo, parece que también le hace a la bata. Bueno, creo que ahora vamos a seguir, si no me equivoco, señor operador, viene de Offspring, puede ser. viene de Offspring, sí, Come Out and Play, del disco Smash del año 94. Ya los nombré a los Offspring cuando hablé de Bad Religion, porque el guitarrista de Bad Religion, Gubrietz, creo que ese era así el apellido, era el dueño de Epitaph Records, que era una discográfica independiente, y el tipo, bueno, tocaba en Bad Religion, le dijo, bueno, voy a sacar un disco de Offspring, esta bandita, qué sé yo, va a vender más o menos bien, y de repente se tuvo que dejar Bad Religion porque no podía, no tenía tiempo para la banda, porque se tuvo que dedicar a su disquera, porque The Offspring vendió 16 millones de copias de Smash. Se encontró de repente con que tenía una disquera así, un tamaño, digamos, mediano, vendiendo 16 millones de discos, no le daban las manos para empaquetar discos y contar billetes. Así que vamos a escuchar Come Out and Play, The Offspring, del álbum Smash. Los guitarristas, bueno, el guitarrista principal es Noodles, figura así, Noodles, que creo que, si no me equivoco, Noodles se le dice a los fideos, y Dexter Holland, que es también el cantante. Ahí vamos. Gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. You gotta keep them separated. Hey! You pay no mind. You're in your 18. You won't be doing any time. Hey! Come out and separated. Hey! Man, you're disrespecting me. You gotta keep them separated. Hey! Hey! You don't mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey! Hey! Come out and play! ¿Me pasa? Felipillo, ven aquí. ¿No te he mandado a los mejores profesores de guitarra española? ¿No te he mandado al conservatorio de guitarra clásica? ¿No te he comprado la guitarra más cara que existe? Y entonces, Felipillo, dime, ¿qué hace ese póster de Pantera colgado de la puerta de tu placard? Muy bien, ahí pasaron los señores Noodle y Dexter Holland de The Offspring, del disco Smash Come Out and Play, uno de los 3-4 hits creo que tenía ese disco, ¿eh? 4, sí, no me acuerdo los nombres ahora, no me pidan tanto. Vamos a mandar saludos antes que me olvide, porque me vengo olvidando de mandarle saludos a la gente de Electro Bolsón en San Martín 3250, a los 4 jinetes del cable, ¿eh? Que ahora me olvidé los nombres, a ver si me acuerdo, Pablo, Roberto, Daniel y Francisco, me acordé. Bien, voy a dar un saludo en avance, en avanzada, a ver, ¿por qué? Porque hoy tengo moto, pero quién sabe, capaz que mañana en Guitarristas me ponen tantas publicidades que me puedo comprar un auto y el auto se me rompe y tengo que ir a un taller. ¿Y dónde voy a ir? A lo del señor Gerardo Miranda, que me estuvieron soplando al oído, que escucha este programa. Así que un saludo mientras está entre los fierros y la llave es cricket. También al señor Lucas Porro. Grasshopper estuvo tocando el fin de semana, creo que viernes y sábado. Viernes en la fiesta del Galeano y el sábado en Rowen, donde el domingo fui con mi compañero de trabajo, el DJ Gus, a hacer fiesta de salsa. Bueno, también gracias a Nick Tarbin por el DVD de Joe Bonamassa. Me pasó un DVD de Bonamassa grabado en el 2011 en el Beacon Theater de Nueva York. La verdad que tremendo DVD. El tipo es re yeitero, bien, tiene todos los lugares comunes, pero como, o sea, la historia de los lugares comunes es como uno después los agarra y vuelve a contar la misma historia otra vez desde otro lado, ¿no? Aunque ya la hayamos escuchado, aunque ya hayamos leído un cuento, una historia de un cuento tantas veces, la gracia no está en que la historia no puede ser siempre original, ¿no? Porque ya tenemos cuántos miles de años de historia humana. El único original para mí fue el primero que pintó ahí en las cavernas de, no me acuerdo cómo se llaman, en España creo que eran, ese fue el primero. Después todo lo demás estamos copiando, pero la historia no es copiar por plagio, sino de buscarle una vueltita y contar de vuelta lo mismo, refrescándolo. Bueno, esto es lo que hace Bonamassa con el blues, una onda a lo Gary Moore mezclado con todo. Y yo ya pasé algo de Bonamassa acá, de Gary Moore no, tendría que traer. Y voy a volver a pasarlo, voy a pasar el primer tema de ese DVD, porque es tremendo lo que hace, no en cuanto a lo que toca muy rápido y todo eso, sino a cómo labura los tiempos, las síncopas, todo, ya lo vamos a hablar en su momento. Bueno, ¿a quién más? Al Colo de la Feria, que fue, me encontró por ahí, yo la verdad que gracias por la felicitación y por el saludo. A Elsa, estoy poniendo en práctica, mira, te estoy mandando el saludo y me acabo de acordar que no estoy poniendo todo en práctica lo que me enseñaste en la clase, y por ahora nada más. Así que bueno, vamos a hablar de estos dos muchachos y de Offspring, que vendió, bueno, de este disco vendió 6 platinos, sacó 6 discos de platino en Estados Unidos, o sea, esos son unos 6 millones de copias. Ya con eso solamente podría haber alcanzado, pero en el resto del mundo en total vendió 16 millones de copias, pop punk o punk rock es lo que hacen, o hacían, o siguen haciendo, mezclado también con algunas cosas del grunge, ¿no? Porque son de la misma época, comparten la misma década, algunas cosas de acá y algún toquecito como de, no de metal, pero no de, como que se escucha por ahí atrás. Bueno, este disco, como les decía, es el disco más vendido de la historia por un sello independiente, ¿no? El sello Epitaph. Las canciones de Offspring se han podido escuchar en muchas películas, como Batman Forever, Sé lo que hiciste el verano pasado, La Facultad, que era una película menor, pero bueno, medio de terror. Yo y mi otro yo, creo que se llamó acá, Irene, Yo y mi otro yo, sí, la de Jim Carrey, The Animal, American Pie 2, Orange County, una película con el hijo de Tom Hanks bastante divertida sobre escritores, Bowling for Columbine, Polly Shore is Dead, qué bueno, Polly Shore sigue vivo, no sabía, y Click, peliculón de Adam Sandler. Bueno, Kevin Wasserman era Noodles, ahora tiene 49 años, era el portero de la escuela donde iba Dexter Holland y el bajista, y lo invitaron a tocar en la banda, y en realidad le dijeron que se quedara porque era mayor de edad, ¿no? Para comprar alcohol, ellos no podían, no sé muy bien cómo son las edades en Estados Unidos para eso. Creo que es 21, hasta los 21 se puede comprar alcohol. Bueno, pongámosle que de la cuestión es que el tipo era 3 años mayor que el resto de la banda, podía comprar alcohol, le dijeron te podés quedar. Incluso, bueno, una curiosidad, que en el año 94 estaba por dejar la banda, grabó el disco y dijo, bueno, a fin de año me voy de la banda, y de repente se encontró con que estaban vendiendo 5 millones de discos y dijo, no, me parece que es más negocio quedarme que volver a trabajar en otra cosa, ¿no? Usa guitarras Ibanez, tiene unos modelos NDM2S, Noodles será, que son, bueno, están como pintadas como las usaba él, que las apropicó él, digamos, a su gusto. Usa micrófonos Di Marzio, como yo, aunque yo no sueno como él, obviamente, y también guitarras Paul Red Smith y Fender Stratocaster. En un reportaje contó que una Stratocaster que usaba mucho se la regaló a uno de los pibitos que actuaron en el video Self Steam, que era otro de los hits de este disco Smash. Bueno, y Dexter Holland, que es más el cantante, hace guitarras rítmicas, usa guitarras Ibanez también y alguna Gibson Vintage. Lo que escuchamos recién, bueno, hay como unas escalas menores, debe ser una dórica, no sé, si alguien quiere avisarme que era esa escala, es la que suena medio como árabe, ¿no? Medio como oriental. Y bueno, punk que vende sería esto, ¿no? Y ahora, hablando de punk que vende, nos vamos a ir a otros que maduraron, según las críticas de las críticas especializadas. Blink 182, que se llamaban Blink hasta que una banda holandesa les dijo, les vamos a hacer juicio porque nosotros llamamos igual y tenemos el nombre registrado, y le agregaron el 182, que no sé qué será. Tom DeLonge es el guitarrista, la canción es Here's Your Letter, del álbum sin nombre, un álbum del 2003 que no tenía nombre y se lo conoce como Blink, el álbum Blink, el álbum de la maduración. A diferencia de los Chili Peppers, que maduraron mal, estos maduraron bien, ¿no? Empezaron a experimentar bien, y el disco este del 2003 vendió muchísimo, y bueno, tiene hits como I Miss You, por ejemplo, ¿no? Un tema bastante pegadizo y franelero. Así que nos vamos con el señor Tom DeLonge, Blink 182. Lose myself in your eyes, choke my voice. muy bien. ¿Qué acaba de pasar? Blink 182, el guitarrista, el señor Tom DeLonge. No sé si se pronuncia así. Sí, me imagino que sí. La canción Here's Your Letter, acá está tu carta. Bueno, otros que vendieron también quintrillones. Ya no sé qué palabra usar, ¿eh? Ya se me acabaron las carretillas, las palas, las retroexcavadoras, los camiones volcadores para levantarla, este disco fue muy exitoso, siguen tocando obviamente, estuvieron separados desde el 2005 hasta el 2009, el guitarrista Mark Hoppus, el bajista Mark Hoppus, el cantante y guitarrista Tom DeLonge y el baterista Travis Barker, que tocaba en la banda soporte de Blink, se fue el otro baterista, no sé, no recuerdo bien por qué, y en el medio de la gira, bueno, le dijeron a Travis Barker, che, ¿querés tocar con nosotros? Sí, dijo Travis, bueno, te tenés que aprender 20 temas en un día. Y el tipo se aprendió los 20 temas en un día, no sé cómo hizo, y siguió la gira, entró en el año 98. Antes de eso, bueno, la banda practicaba constantemente antes de ser exitosos. Y la chica de Opus, el bajista, estaba bastante enojada y le dijo, la puso en esa, lo puso contra la pared y dijo, ¿la banda o yo? Y el chabón dijo, bueno, me quedo con vos. Hasta que, no sé si 3 o 4 días después, los otros dos dijeron, che, vamos a grabar un demo y capaz que pegamos disco. La llamó a la novia, al señor Hoppus, y le dijo, ya no me quedo más con vos, me quedo con la banda. Parece que eligió bien porque, bueno, la banda es re exitosa y debe haberse conseguido otras cuantas novias. Otro de los éxitos de este disco, Feeling This, además de I Miss You, ¿no? Y bueno, también, como decía antes, los críticos dijeron que habían madurado. Por suerte, en la maduración no se olvidaron de divertirse. Eran un grupo bastante escatológico, ¿no? Y los títulos de los discos lo reflejaban, ¿no? En lugar de Enemy of the State, habían sacado Enema of the State, un disco muy exitoso, que en la tapa tenía una enfermera que se estaba poniendo un guante para hacer un tacto proctológico. También pop, punk y punk rock. Y lo que contaba Hoppus, el bajista, es que lo que querían lograr con este disco, en el que estaba este tema, era que la gente dijera, ¿esto es Blink 182? ¿Seguro? ¿No? Porque un tema como I Miss You, digamos, no cuajaba con lo que venían haciendo. Bueno, el pibito este, Tom DeLonge, que ya no está en pibito, 36 años, se dedicaba a tocar guitarra todo el día, ¿eh? Una vez que descubrió la guitarra, no paraba. Él decía, yo me saqué una C, ni trabajo para sacarme una B en el colegio, ¿no? Que acá no se usan, ellos califican con A, B, A, A menos, B, en lugar de como calificábamos. Nos calificaban a nosotros en el colegio de 1 a 10, ¿no? O sea, el tipo sacaba lo justo para no llevarse las materias a la escuela de verano y seguía tocando. Empezó a tocar en la casa de un amigo que tenía una guitarra. Bueno, y en un momento llegó a tener 3 trabajos para comprarse una guitarra Fender, ¿eh? Eso es tener la idea fija y hacer el esfuerzo, ¿no es cierto? Bueno, tiene una Tom DeLonge Stratocaster, de Fender, o sea, una guitarra con su diseño y su marca, que es lo único que tiene es un solo micrófono y un solo control de volumen, es bien sencillita. También usa la Fender Jazzmaster, con un Seymour Duncan, otros micrófonos que son un placer. Y bueno, usa amplificadores Mesa Boogie, que creo que acá en Bolsón hay uno, ahora dando vueltas. Qué envidia al guitarrista de Grasshopper, creo que tiene uno, según me dijeron, y suena tremendo, aparte de lo que toca Lucas Porro, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí pasó el señor Tom DeLonge de Blink 182, y ahora nos vamos a ir un poquito más atrás, al señor guitarrista glam, Steve Stevens, de Billy Idol, del año 83, Rebel Yell, grito rebelde. Lo que van a escuchar al principio es esa pequeña introducción que parece una guitarra acompañada de otro instrumento, es todo guitarra, lograron eso trabajando con muchos efectos y mucho ingenio. Así que nos vamos con el señor Steve Stevens, si no me equivoco, o tenemos un separador. No, tenemos al señor Steve Stevens. Después de la canción tenemos tanda publicitaria y después seguimos charlando. Last night I did a dancer, came

Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón. Teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Bus DJ. Cumpleaños, casamientos, fiesta. ¿Querés festejar tu divorcio? El Bus DJ. Cumpleaños de 15. Bar Mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Bus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca, elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba, dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Billy Idol, Steve Stevens, el guitarrista Billy Idol, que lo mejor que hizo en los últimos años, o al menos lo que yo me enteré, fue un pequeño papel en la película de cantante de bodas de mi ídolo Adam Sandler. Cae justo para salvar el amor entre Adam y Drew Barrymore. Bueno, Billy Idol fue, a ver, la pegó durante unos 6, 7 años, 8 años como mucho en los 80, hasta que en el 93 sacó un disco espantoso llamado Cyberpunk. Tal vez, no sé si espantoso, sí demasiado adelantado, porque estaba todo hecho con Macintosh, en computadora, y era demasiado para esa época. Venía de estar en Generation X, una banda punk que reconocía que también habían escuchado los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Como los punks que negaban todo lo anterior, y querían escribir la historia desde cero. Él no, él aceptaba lo que había escuchado y era una influencia, y no tenía problema en reconocerlo. Se fue a Estados Unidos, se alió con Steve Stevens durante 5 años. Ahora están tocando de vuelta juntos desde el 2001, pero tocaron del 81 al 86 juntos, y con Rebel Yell, no me acuerdo el nombre del disco en el que salió, ya me voy a acordar, y si no me acuerdo lo voy a buscar en internet y después se lo voy a decir, la pegaron y vendieron también fortunas. Este fue el tema que abría el disco, y uno de los hits más grandes. Ya venía de sacar White Wedding y Dancing With Myself. Varias canciones de este disco están en la comedia Big, Quisiera Ser Grande, la de Tom Hanks, que era un jovencito en aquella época, en el año 88. Billy Idol, una cosa que me acabo de enterar, el Terminator líquido de Terminator 2, James Cameron ya le había dicho, vos vas a ser del malo. Todos los storyboards estaban hechos con la cara de Billy Idol, hasta que se pegó un palo en una motocicleta y quedó fuera de combate y fuera de la película. Bueno, Steve Stevens, como les decía, fue el lead guitarist, el guitarrista lead de Billy Idol y socio musical del 81 al 86 y del 2001 hasta ahora. Empezó a tocar la guitarra a los 7 años por sugerencia de una vecina que era hermana de un profesor, de un cantante de protesta de los años 60. Algunas de sus influencias, Jeff Beck, Jimmy Page y Clapton, capaz que acá no se escucharon tanto. Tenía el sonido en esta época como más vanjanelizado, por así decirlo. Bueno, después empezó a escuchar King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, y es, eso definitivamente acá no se nota. Se fue para otro lado. Grabó con Peter Criss de los Kiss en el año 82, en el segundo disco solista de Peter Criss, después de haberse ido de Kiss, Peter Criss, ¿no? Let Me Rock You se llamaba el disco. También grabó con Michael Jackson, con Rick Ocasek de The Cars, que bueno, ya los traeremos en algún momento al programa, y con el fallecido Robert Palmer, cantante de Power Station. Bueno, armó un super trío que grabó dos discos. Yo en algún momento tuve uno con Terry Bozzio, ex baterista de, bueno, de todo el mundo, de UK y de Frank Zappa, entre otros, y el pelado más glorioso Tony Levin. También tiene algunas manchas en su pasado Steve Stevens, ¿eh? Acá va una. En el año 86 se ganó un Grammy por grabar el tema, el himno de Top Gun, ¿eh? Con Harold Faltermeyer, ese que era todo instrumental, bueno, sí. Lo grabó Steve Stevens, que era muy punk, pero cuando le dijeron, che, con esta la vas a levantar, porque esta película la va a recontrapegar con Tom Cruise y Kelly McGillis, bueno, dijo, sí, allá voy. Bueno, y también otra de sus inspiraciones, el señor Leo Kottke. ¿Quién es? No sé, así que lo vamos a tener que investigar. Bueno, como les decía, la introducción de la canción, que parece que hubiera un teclado por ahí dando vueltas, no hay ningún teclado, es todo guitarra. Y después cuando baja la canción, de esa parte que hay solo batería y empieza a cantar sobre una basecita muy suave debajo de Billy Idol, se escucha la guitarra por el fondo, muy lindo lo que hace ahí Steve Stevens. Con un sonido mezclado que parece como si fuera una especie de guitarra sintetizada suave, que no sé si lo era. Bueno, nos vamos a ir, cómo relaciono lo que sigue con lo que acaba de pasar. The Doors, Robbie Krieger, el guitarrista. ¿Y cómo se relacionan? Bueno, por LA Woman, que es la canción que viene ahora, que grabó una versión muy exitosa en el año 90 Billy Idol en su disco Charm Life. Antes que nada, quiero mandar un saludo a la gente que está acá al lado, de Tía Pochi, laburando, preparando todo para largar, creo que la semana que viene, entrega a domicilio y entrega a estudio de radio, eso también tienen, porque le queda cada 5, 6, 7 pasos. Así que bueno, ya vuelve Tía Pochi, pizzas y empanadas y no sé si algo más. Así que nos vamos con The Doors, Robbie Krieger, LA Woman. No vamos a escuchar la versión completa porque dura casi 8 minutos. Pero bueno, disfruten de lo que se puede escuchar. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Lagarto Papo! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Muy buenas tardecitas, chicos, bienvenidos a Guitarritas. Qué lindo otro programa de guitarritas en Radito Goga. Hoy es martesito y estamos acá para hablar de tus guitarristitas favoritos. Te vamos a pasar la música de Pipo Pescador haciendo un cover de Deep Purple, Un Mito Sobre el Agua. ¡Bravo! ¡Súper! Y vamos a hablar, ¿con quién vamos a hablar, Lagarto Papo? Con el guitarrista de Peñón Fijo. ¡Qué bueno! Bien, y con Luis Pesetti le vamos a preguntar, Luis, ¿qué preferís? ¿La Fender o la Gibson? ¡Bravo! Y Margarito Tereré va a estar contándonos por qué elige equipos Marshall en vez de Fender para sus presentaciones por el litoral. ¡Guitarrita! Gracias, Lagarto Papo, pero no aplaudas tanto que me molesta un poco. Bueno, y para terminar, no aplaudas, Lagarto. ¡No aplaudas! Vamos a hablar con Carlitos Balá, que le hace su mutrón al último disco de Steve Bay. ¡Bravo! Listo, listo, ya está. Muchos aplausos. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que se diviertan mucho en el programa de guitarrita de hoy. Lagarto Papo, ¿vamos a escuchar la música? ¡Dale! ¡Nos vamos a la música, chicos! ¡Chao! ¡Bien! Pero capaz que queda, ¿no? air is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. LA Woman, The Doors, Robbie Krieger, que estuvieron en... Robbie Krieger estuvo con Ray Manzarek y Ian Astbury de The Cult haciendo The Doors del siglo XXI, creo, en el año 2003, en Vélez o posterior, no recuerdo bien. Seguían con la onda de The Doors como 30 o 40 años después, 30 años después. Bueno, la banda se formó en el 65, Jim Morrison, Ray Manzarek, John Densmore en batería, Ray Manzarek en teclado y bajo pedal, pedal de bajo, algo que un aparato que sonaba como una especie de bajo para reemplazar al bajista, algo que usaba también los B-52, Rush también, y el guitarrista Robbie Krieger, 19 discos de oro, 14 platinos, 5 multiplatinos, solamente en Estados Unidos. Creo que hace unos programas nombré unos documentos, unas fotocopias que tengo de la revista Mercado. No sé si existe todavía una revista de negocios, que bueno, cayó en mis manos en uno de los trabajos donde yo entregaba material en el año 93, y traía una nota, un dossier interesantísimo sobre el rock business, y en una de las partes decía que en esa época, 20 años después, 22 años después de la muerte de Jim Morrison, los tres Doors restantes seguían cobrando $1,000,000 cada uno por año por no hacer nada, digamos, más que haber sido de los Doors, ¿no? Como una especie de jubilación de privilegio musical. Igual ellos siguieron haciendo cosas, ¿no? Obviamente siguieron tocando, pero, digamos, hasta el 93 cobraban $1,000,000 cada uno, ¿Qué tal? Por no por, digamos, si hubieran decidido dedicarse toda la vida a estar tirados en la costa mexicana tomando margaritas, lo podrían haber hecho tranquilamente, ¿no? Sin mover nunca más un dedo. Sin embargo, bueno, hubo disputas con el baterista John Densmore por el nombre de Doors. Bueno, a ver algunos récords de los Doors. Tocaron, está en la película, en la de Oliver Stone, tocaron en el show de Ed Sullivan, un show bastante conservador de los Estados Unidos de los años 60. Le pidieron que cambiaran una parte de la letra de Baby, no me acuerdo qué canción, de Light My Fire, y le dijeron que sí, que le iban a cambiar. Después salieron a tocar en vivo y no cambiaron la letra. Ed Sullivan se enojó muchísimo y echó a las 6 bandas que tenían que tocar después los Doors. A ellos mucho no les importó porque habían llegado al show de Ed Sullivan, que era como un show nacional, así que lo veía absolutamente todo de Estados Unidos. Otro récord de Jim Morrison: fue el primer artista de rock en ser sacado a patadas por la policía del escenario y llevado preso. El primero. Así que, bueno, mirá qué buen récord. Tuvieron también una cuestión de plagios con los Kinks en la primera época de ellos. Bueno, en casi en un momento, Morrison, otra vez en sus momentos de grandes borracheras, casi termina en cana por 10 años por interferir con un vuelo internacional, junto con un asistente de él. Después, bueno, la azafata que lo había acusado se desdijo y dijo que en realidad que había hecho quilombo era el otro. Así que le tiraron a los perros al otro. Estuvieron en el festival de la isla de Wicked, donde tocó Jimi Hendrix. Hay un disco de Jimi Hendrix en vivo ahí, de Who, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Miles Davis, Emerson, Lake and Palmer, que ahí también la pegaron los Emerson, Lake and Palmer la repegaron. Bueno, y ahí estuvieron los Doors. Bueno, a ver, los que vinieron a tocar acá con Ian Astbury, Robbie Krieger, Manzarek, Ian Astbury, y no sé si en esa época estaba Stewart Copeland, que tocó un tiempito con ellos, el baterista de Police. Bueno, Robbie Krieger escribió algunos de los éxitos más grandes de la banda, como Light My Fire, Love Me Two Times, Touch Me, Love Her Madly. Está 91 en la lista de los 100 mejores guitarristas del rock de la Rolling Stone. Su guitarrista característica, su guitarra, me fui con guitarritas, bueno, una Gibson SG roja, como la de Angus Young, por ejemplo, que casi siempre lo he visto con esa guitarra. Tocaba trompeta a los 10, estuvo tocando trompeta, después probó piano y finalmente recaló la guitarra. Estudiante de flamenco, durante muchos años, eso le daba una cosa medio extraña al agarrar la guitarra eléctrica, ¿no? En cuanto al fraseo por ahí, al uso de los dedos y todo eso. En realidad agarró la guitarra eléctrica, digamos, como más tarde. Bueno, y después de los Doors se dedicó a un poco los Doors, que siguieron 2 años después de Jim Morrison, y se dedicó al jazz también, en algún momento. Los Doors en realidad no usaban bajista, era medio relativo, tenían bajista contratado para la gira y bajistas que tocaban en los discos, en las grabaciones. Así que bueno, como ya les había dicho, su guitarra característica, la Gibson SG. Siendo las 8 de la noche, nos vamos a ir a las Llaves Negras de Black Keys. Dan Auerbach es el guitarrista. Black Keys, un baterista y un guitarrista, al estilo de White Stripes, pero con otra historia, porque mientras los White Stripes eligieron el formato de dúo extraño, digamos, guitarra y batería sin otro instrumento, los Black Keys no eligieron este formato, en realidad cayeron en ese formato, porque Dan Auerbach tenía que grabar un demo, había decidido largarse solo, digamos. Y bueno, le pidió al baterista, que ahora no me acuerdo el nombre, a Patrick Carney, dijo, che, ¿podemos grabar en tu sótano? Ya venían tocando juntos, pero no se había armado nada. Y bueno, llamó a otros músicos para que tocaran, otro guitarrista, un bajista y no sé si un tecladista. Bueno, estos muchachos nunca aparecieron a la grabación porque, según palabras del mismo Dan Auerbach, preferían estar drogados hasta el moño y alcoholizados que estar tocando música. Entonces, encontrándose frente a frente, dijeron, bueno, grabemos igual. Y así nacieron los Black Keys, como guitarra y batería, no como los White Stripes, ¿no? O sea, fueron las circunstancias que los llevaron a esto. Así que vamos a escuchar a The Black Keys, la canción, no tengo el nombre de la canción, creo que se llama The Black Keys. Bueno, allá vamos. Down and run you round, treat you wrong, and then you

Inscripciones: nedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Bueno, pasaron los Black Keys antes de la Black Keys. Keys antes de la tanda, el señor guitarrista Dan Auer, antes que me olvide. Esto sigue siendo Guitarristas, mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. Los teléfonos de la radio siguen siendo 445-5999-4455-800. En Facebook me encuentran como Guitarristas Goga. Tenemos problemas con el streaming hoy, así que bueno, si están escuchando por radio, obviamente no están escuchando por internet. Una lástima, porque sabemos que tenemos millones y millones de radioescuchas en todo el mundo, o al menos uno en Francia, que bueno, es casi lo mismo que tener millones de radioescuchas en todo el mundo. Entonces sí, las llaves negras de Black Keys: Patrick Carney en batería, Dan Auerbach en guitarra y voces. Bueno, como les contaba, en realidad empezaron a tocar juntos y les pasó esto con el demo y dijeron, bueno, vamos para adelante como dúo extraño. Están en la segunda tanda de revivalistas del garage rock, como los White Stripes, como John Spencer Blues Band, que es un trío pero de dos guitarras y batería. Grabaron este demo. Los primeros discos los grabaron en lo que se llama el estilo lo-fi, ¿no? Que es grabar con no grabar en un estudio, o preparar un cuarto como un estudio y grabar con lo que hay, ¿no? Por ahí una consolita de 8 canales, que igual con la llegada de la era digital, en las consolas digitales, tener 4 canales u 8, uno empieza a pegar canales hacia uno y le van quedando canales libres. En la digitalización no se pierde calidad, como en la época de cuando los discos se grababan con las cintas, esas cintas que tenían 3.000 pulgadas de ancho. Y cuando uno pegaba de un canal a otro, ya se empezaba a perder fidelidad, ¿no? En lo digital no se pierde, la fidelidad se pierde a partir de la copia 10.000, ¿eh? Hay que copiar 10.000 veces. O sea que uno puede ir pegando cosas, pegando entre comillas, ¿no? Porque no las pega con plasticola, pegando cosas y no se pierde fidelidad. Bueno, estos grabaron en Lo-Fi su primer disco, lo sacaron por un sesión independiente, fueron a dar un recital y, según palabras del propio Auerbach, en el primer recital había 4 personas. Igual siguieron adelante, esto pasó hace más de 10 años y terminaron vendiendo cerca de 1.5 millones de discos de todos sus discos, ¿no? Es una música, digamos, no sé, es con raíces en blues, pero es muy raro el formato, entonces a veces cuesta y sorprende, ¿no? Porque los White Stripes han vendido muchísimos discos. Influencias blueseras, como les decía, igual que los White Stripes, igual que John Spencer, son como tipos que tomaron ese blues viejo, la primera época de John Lee Hooker, los primeros años de Muddy Waters, y le dieron una vuelta de rosca bastante extraña. Bueno, una de las influencias más importantes de este muchacho Dan Auerbach, el señor Junior Kimbrough, un guitarrista nacido en 1930 que falleció en 1998, justamente contemporáneo y de un estilo similar al de John Lee Hooker, ¿no? Este tipo de blues que parece que no avanza, ¿no? Como que se queda en un solo tono y apenas tiene cambios, ¿no? Un blues casi minimalista, que lo escuchaba todo el tiempo, en lugar de estudiar se la pasaba a otro, como Tom DeLonge de Blink 182, se la pasaba escuchando a Jim Kimbrough. Y bueno, y sacándole los yates, ¿no? Que de eso se trata esto, volvemos a lo mismo, ver qué había antes para ver cómo lo puedo contar yo ahora, porque va a ser lo mismo. Bueno, otras influencias: Robert Johnson, Aaron Burnside, Clarence White, Robert Nighthawk, T-Model Ford, suenan todos a guitarristas de los años 30 y 40 de blues: Hound Dog Taylor, Mississippi Fred McDowell y RZA del Wu-Tang Club, ¿eh? Bueno, vamos a tener que investigar, porque esta lista es bastante larga y son guitarristas que realmente no conozco. Bueno, sí, Robert Johnson, sí. Fender, Jerry Donahue Telecaster, Bueno, la Telecaster es una guitarra que se usa mucho en country, ¿eh? La Stratotone, Gibson, guitarras Guild, Rickenbacker y dos copias de Ibanez, ¿eh? Una copia de la SG, la que nombré antes. Ah, me parece que esa era la relación que había. Yo había hecho una relación mental entre The Doors y The Black Keys, y era que una de las guitarras favoritas de The Nuevo es una SG, pero una copia. Y la Ibanez Rocket Roll, una copia de la Flying B. Bueno, nos vamos a ir a un auspicio de bloque y después vamos a venir con un poquito de rock nacional, bastante nuevo, pero con sonido setentoso. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588. Tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Pez, ¿qué ves? Pez, ¿eh? La banda Pez, el guitarrista Ariel Minimal, también conocido guitarrista de los fabulosos Kajak entre el 96 y el 2001, y Baltasar Camoto, guitarrista actual de los Fundamentalistas, del Aire Acondicionado, guitarrista de, creo que, el disco Pan de Spinetta. Así que bueno, vamos a empezar con Pez. Una estructura, un sonido setentoso, puede ser, sí, cepelinesco setentoso. La canción, esperen que busco la lista porque está buena memoria. Yo tengo Fuerza, de Pez. El bajista, el señor Gustavo Fósforo García, ex bajista de Mongo. Señor operador, cuando usted quiera y esté atento, mande la canción de Pez. Come on. Bueno, ahí pasó el señor Ariel Minimal Pez. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos, no muy graves. Antes en el tema de los Black Keys pasó algo, no sé, se metió otra canción. Acaba de volver la conexión por internet. Vamos a avisarle a nuestros radioescuchas internetianos. Bueno, el señor Ariel Minimal en su momento se hizo muy conocido por tocar con los fabulosos Cadillac. Después que se fue, creo que se fue Sergio Rotman de los Cadillac en el año 96, y entró Minimal, le cambió bastante el sonido, sacaron un disco extraño los fabulosos Cadillac para su carrera, que fue Fabulosos Calaveras. En su momento Vicentico dijo que para él, cuando se fue Rotman, ya no eran más los Fabulosos Cadillac, que habían pensado incluso empezar a llamarse así, Fabulosos Calaveras, ¿no? Finalmente siguieron con el nombre de siempre, volvieron en el 2007, llenaron River y, como ustedes ya saben, esa frase que digo yo, la levantaron con una retroexcavadora, ¿eh? Bueno, Minimal es el cantante y guitarrista de Pez, el compositor principal del grupo también, ¿eh? Se había hecho conocido antes de Pez por estar en Martes Menta, ¿eh? Una banda relacionada, digamos, con Babasónicos, por así decirlo. Me parece que me equivoqué con lo de Rotman y Fabulosos Cadillacs, ¿eh? No sé quién se había ido antes, porque Rotman en realidad fue el que lo recomendó para los Cadillacs, porque le había producido un disco, ¿eh? Bueno, también es conocido por tocar en el trío Flopa, Mans y Minimal. Creo que Flopa estuvo acá en el Bolsón el verano pasado, si no me equivoco. O Mansa, no sé cuál es cuál. No, Mansa es un amigo de él, Flopa es la chica, ella es la que vino. Bueno, tiene una guitarra que le hizo de regalo un luthier, el señor Ezequiel Galazo, que se denomina SM Minimal la guitarra, ¿no? Es una guitarra, yo vi las fotos, bastante rara, una especie de Fender Jazzmaster más deformada. Está hecho en caoba, cedro y guindo en el frente y maple en el mango, ¿eh? Hay que conseguir todas esas maderas. Tiene incrustada un palisandro de la mariposa, que es la tapa del disco hoy de Pez. Bueno, y los controles respetan, digamos, el gusto de Minimal por cómo maneja su guitarra, ¿no? Como está acostumbrado, él tiene la llave selectora de micrófonos en la parte de arriba, y los controles de volumen y todo para cada micrófono en la parte de abajo. Debe tener un control de volumen y micrófono para cada micrófono, así que deben ser como 6 perillas. Un montón de efectos, marca Cluster, no sé de dónde son los Cluster, no los pude encontrar. Hay uno que se llama Gauchito, Cluster Gauchito. Capaz que son de fabricación nacional, vaya uno a saber. Son de acá, sí, ahí me dice el operador, los fabrican en Buenos Aires. Prácticamente, mira, Cluster, compresor, overdrive, filtro dinámico, vibrato, trémolo, chorus y phaser, son todos Cluster. Mira que viene apostando a la industria nacional el señor Minimal. El afinador Boss, un Electro Harmonix y otro Cluster más. Ultimate Power Supply, la fuente de alimentación, algo que a mí me falta, no por lo de la alimentación, sino por una fuente para estabilizar mis pedales Boss. Ahora sigue Baltasar Camoto, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, guitarrista Spinetta, sacó 2 discos solistas, hará cosa de un mes y medio, hicieron una especie de G3, con el negro García López y no me acuerdo quién era el otro, en Capital Federal, el centro del universo, por supuesto, donde pasa todo, porque la Argentina queda el 9 de julio y Corrientes, ¿eh? El resto del país es desierto, ¿eh? Sí, y vive gente que no saben, son mexicanos para ellos, ¿sí? Después de la General Paz ya sabemos cómo es, después de la General Paz viene la zona sur, hasta La Plata está la civilización, a la zona norte hasta San Isidro, Tigre ya son un poco salvajes porque tienen una cancha y un equipo de fútbol que por ahí tiene aspiraciones de ser grande, ¿eh? Bueno, pasado el comentario político, sin cacerolas, vamos a escuchar al señor Baltasar Camoto, cierre de bloque, y volvemos con más música. Thank you. auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida. Hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Muy bien, ahí pasaron los señores Pésar y el Minimar y Baltasar Camoto, que también sonaba con un riff bastante zeppelinesco, ¿verdad? Bueno, ahora sí, nos vamos a ir al señor Richie Valens, el autor de La Bamba, La Bamba original, la única y la verdad. No, mentira, hay un montón de versiones, la de Los Lobos a mí me encanta. Tenía apenas 18 años cuando se mató en el accidente en el que murió Buddy Holly, que en esa época tenía 21 años, se había casado hacía poquito con su novia, a la que el día que la conoció le dijo, cásate conmigo. Y se casaron. Bueno, solamente 8 meses de carrera Richie Valens, aprendió a tocar guitarra como derecho a pesar de que era zurdo. Así que vamos a disfrutar de La Bamba original en una versión remasterizada. Adelante, por favor, señor operador. ¿Querés que tu fiesta sea un éxito? El Gus DJ. Cumpleaños, casamiento, fiesta. ¿Querés presentar tu divorcio? El Gus DJ. Cumpleaños de 15, bar mitzvah. Cañón láser, máquina de humo, equipos de iluminación. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Proyector, pantalla. El Gus DJ. 15-4-31-24-83. Waffles El Bolsón. Los waffles originales de la comarca. Elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba. Dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación, servicio técnico a domicilio, cámaras digitales, notebooks, alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón, teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Y el señor Richie Valens con La Bamba, 18 añitos nada más, el considerado el padre del chicano rock. No sabía hablar castellano, a pesar de ser hijo de mexicano viviendo en Estados Unidos, hablaba solo inglés, tuvo que aprenderse la fonética para cantar La Bamba y hacerse tan famoso, ¿no? Bueno, en realidad creo que grabó solo 4 canciones. Increíble, dos sencillos lanzó nada más. Bueno, y les había contado al principio que les iba a hablar un poco de las condiciones en las que estos tipos salían a tocar. De hecho, Buddy Holly, Richie Valens y otro músico más se mataron en un accidente de avión porque venían viajando en unos micros en los que, por ejemplo, el baterista tenía una banda de apoyo para todos. El baterista se había agarrado un principio de neumonía por el frío que hacía en el bondi. Otro se había agarrado un principio de congelamiento de pies por el frío que hacía en el piso del bondi. O sea, viajaban en esas condiciones y tocaban en esas condiciones una gira de invierno que no recuerdo cómo se llamaba. Cuando el baterista se enfermó, lo reemplazaban tanto Buddy Holly como Richie Valens. O sea, cuando tocaba Buddy Holly, Richie Valens iba a la batería porque sabía tocar. Y cuando tocaba Richie Valens, Buddy Holly iba a la batería porque también sabía tocar batería. Bueno, en estas condiciones andaban, en autos con poca seguridad, en caminos malos, vivían teniendo accidentes. Bueno, lo que les conté la semana pasada sobre Eddie Cochran, por ejemplo, sobre Jim Vincent, sobre Carl Perkins, ¿no? Era muy constante esto, y los tipos, bueno, salían a tocar igual. Excepto, bueno, Eddie Cochran, que salió a tocar obligado porque tenía compromisos, no quería salir más a la ruta, ¿no? A los 21 años. Y en estas condiciones crearon lo que crearon y después de eso vino todo lo demás. Empezó a hacer música a los 5 añitos, ¿eh? Qué tierno, el señor Richie Valens. Su padre lo incluyó para que tocara guitarra y trompeta. Y él mismo aprendió a tocar batería. Ojo que, bueno, la batería que se tocaba en esa época es distinto a lo que se conoce ahora, ¿no? Un vecino le enseñó a tocar guitarra, un vecino derecho, ¿no? Richie Valens era zurdo, pero bueno, como tenía tantas ganas de aprender a tocar guitarra, dio vuelta a su viola y aprendió a tocar como derecho. Todos estos arreglos que escuchamos, todo lo que escuchamos de la guitarra eléctrica, todo eso fuera de esto que aprendió con su vecino, todo autodidacta, Richie Valens. Recién, bueno, estaba escuchando la canción con auriculares. En general, cuando voy eligiendo la música, no uso auriculares. Cuando estoy acá en la radio, sí. Y hay un momento en el medio de la canción, en una de las pausas donde frena La Bamba, que se escucha un grito por atrás, ¿no? Alguien que viene tarareando, alguno de los músicos venía tarareando la canción entusiasmado y siguió de largo. Recordemos que en esa época las técnicas de grabación eran muy básicas. Probablemente haya estado el grupo grabando todos juntos, ¿no? O sea, se tocaba en vivo y se grababa así, de una. Incluso acá la voz, recién estaba prestando atención, estaba volcada toda para un solo lado. Y había como un cencerro de madera que estaba al frente de todo, toda la canción. Quedó bastante desnivelado. Bueno, ¿qué más? Vivo improvisaba mucho, improvisaba letras sobre las letras que él mismo había escrito y sobre otras letras, e incluso adaptaba canciones populares ahí mismo en vivo, improvisaba bastante. Influido por Chuck Berry, Bo Diddley, Beverly Blades, Duane Eddy, Eddie Cochran y Jackie Wilson, con quienes, a pesar de su corta carrera de 8 meses, llegó a tocar en un gran festival de música en Nueva York. Bueno, no mucho más. Bueno, y obviamente influenció a los Lobos. Los Lobos lo tienen como una gran influencia. E incluso al señor Carlos Santana. Y de Richie Valens, lamento informarles. Sí, señores, nos vamos a los 80. Esta canción no sé si es de los 80, pero les voy a decir un nombre. I Want to Know What Love Is. ¿Alguien se acordará de quién es esa canción del año 85 que tenía un coro cantando atrás? Foreigner. Sí, amigos de Styx, amigos de Journey, a todos ustedes que les encanta esa música, Foreigner, el guitarrista Michael Jones, el disco Head Games, la canción Dirty White Boy, chico sucio, chico blanco, exponentes cabales del AOR, lo que llamaban AOR, la industria llama AOR, Adult Oriented Rock, o sea, rock para FMs. Ahí vamos con Foreigner, el guitarrista, señor Mick Jones. Malambo. Esto es tango. Esta es una que sabemos todos. Y esto es guitarrista. Bueno, ahí pasaron los Foreigners. Agradezcan que no les pasé I Want to Know What Love Is, que lo hice hace un tiempo cuando estaba en Radio Cine, un compilado de ese tipo de música. Ya ni me acuerdo qué más pasé, pero y produjo el efecto contrario al que yo quería producir, que era miren lo que escuchamos, cómo puede ser. Estaban todas las chicas encantadas con la música que yo había elegido y llegaban saludos durante el programa, qué linda la música, yo no lo podía creer. Bueno, Head Games del año 79, todavía no habíamos entrado a los 80, así que señor Nahuel Merlo, no puedes decirme cómo te gustan los 80, es del 79. Fue el tercer álbum de estudio de Foreigner, una banda que, bueno, el guitarrista, como les decía, era Mick Jones, que además de tocar la guitarra, toca el piano y los teclados y canta, hace coros. Inglés él, llegó a Estados Unidos con el señor Ian McDonald en batería, que había sido baterista de King Crimson. Ian debe haber dicho, qué lindo experimentar, qué lindo King Crimson, muy lindo todo, pero yo quiero ganar un poco de plata. Y le dijo que sí a Mick Jones para armar esta banda Foreigner, que significa extranjero, porque le pusieron Foreigner porque en algún momento eran 6 integrantes, una formación extraña, En general, conocemos el cuarteto de batería, bajo, guitarra y voz, batería, bajo, dos guitarras, el estilo de quinteto de Yes, ¿no? Batería, bajo, guitarra, cantante y tecladista. Pero bueno, acá había dos guitarristas, varios que cantaban, varios que tocaban el teclado. Había un tecladista principal, que era el señor Al Greenwood, pero también otros que le hacían a las teclas, ¿qué era lo que estaba contando el sexteto? En un momento el sexteto eran 3 estadounidenses y 3 ingleses, así que tocar en Estados Unidos o tocar en Inglaterra, la mitad de la banda siempre era extranjera, y por eso le pusieron Foreigner. Y acá en mis notas anoté justamente infames autores e intérpretes de I Want to Know What Love Is. Jason Bonham tocó en Foreigner, Sí, el hijo de Bonham, que hoy se cumplen no sé cuántos años, serían 32 años desde su fallecimiento, el 25 de septiembre de 1980, que decretó la separación, la muerte, la separación de, sí, el final de Zeppelin, No quisieron seguir con otro baterista, aunque en años posteriores se juntaron Jimmy Page y Robert Plant, incluso estuvieron en Buenos Aires tocando en Ferro. Plant lanzó una carrera solista que, bueno, sigue hoy. En algún momento tocaron los 3 con el hijo de Bonham, pero nunca se volvió a armar la banda, ¿no? Bueno, su hijo en algún momento dijo, tengo que pagar la olla, y se fue a tocar con Foreigner. También tocó Jeff Pilson ahí, creo que es el bajista de Dokken, si no me equivoco. Y en el 2007, ¿con quién anduvieron de gira los Foreigner? Con Styx y con Def Leppard. Sí, esa es una banda de los 80 que en su momento me gustaba. Y en el 2011, ¿con quién salieron de gira? Con Journey, sí, que los acabo de nombrar. Y con Night Ranger. Esa sí que es una banda horrible, Night Ranger, Se las voy a hacer escuchar, sí. ¿Por qué? Porque tenían 2 guitarristas. Uno era Brad Gillis, que terminó tocando con Ozzy Osbourne. El señor Mick Jones, productor de discos, produjo, sí, 5150 de Van Halen, el primer disco de Van Halen post David Lee Roth. Van Halen dijo, no me alcanza con la que tengo, quiero más, quiero llegar a más público, y lo llamó a Mick Jones para que le produjeran su disco debut con Sammy Hagar en las voz. También produjo a The Cult en el 2001, un buen disco, Beyond Good and Evil. Se ve que ya no estaba tan AOR el señor Mick Jones y se copó en producir rock. Y ahora, bueno, ¿con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con el señor Tom Morello. ¿De quién, de qué banda es? De esta que suena de cortina de fondo, Rage Against the Machine. Un tipo que a mediados de los 90, bueno, aportó lo suyo, con una técnica, equipos sencillos, unos cuantos pedales y mucha imaginación, muy influido por los DJs del rap, El tipo se las rebuscó para hacer sonar su guitarra como una bandeja de scratch. Esto que hacen los DJs en las bandas, que usan las bandejas y hacen girar el disco para adelante y para atrás haciendo pequeños ruidos. Bueno, Tom Morello logró con su guitarra, aparte de tocar, de ser un revisitador de los 70 a full, ¿no? Uno de los que, como el guitarrista de Red Hot Chili Peppers en Blood Sugar Sex Magik, esta vuelta a Zeppelin simplificada y con mezcla. Bueno, ese fue Tom Morello. Es Zack de la Rocha en voces, el bajista Tim Comerford, Tom Morello y el baterista Brad Wilk. Estos últimos tres, después que Zack de la Rocha en el 2000 dijo, bueno, hay diferencias insalvables, visiones políticas que no compartimos más, me voy, y los otros tres armaron Audioslave, que como alguna vez te tituló Página 12, la banda para desocupados Audioslave, que fueron muy exitosos, pero artísticamente no tan originales como Rage Against the Machine. Está en la lista del canal VH1, en el puesto 33 de los 100 grandes artistas del hard rock, la banda. Una cosa rara, y aparte, bueno, una nota sobre la cultura estadounidense, la canción que vamos a pasar ahora es Bulls on Parade, del álbum Evil Empire. Ustedes, para quienes conocen a Rage Against the Machine, bueno, son una banda muy politizada, muy en contra del imperio, por así decirlo. De hecho, para los amantes de la democracia que tanto critican la falta de libertad que hay acá, en el 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, hubo un memo que indicaba que pedía la prohibición de la... ¿Cómo se dice cuando se ponen en radio los temas? No me acuerdo. De todas las canciones... ¿Cómo? La difusión, gracias, el operador me sopla por los auriculares. La difusión de todos los temas de Rage Against the Machine, ¿Qué tal? Así, directamente. En esa época que salió, que a las papas fritas, a las French fries, como le dicen los estadounidenses, se llamaban papas fritas patrióticas y todo eso. Bueno, directamente los bañaron de la radio a los muchachos de Rage Against the Machine por ser tan protestones y estar involucrados en política, bien metidos. Algunas de sus canciones se pueden escuchar en la película Godzilla, en Matrix, en El Cuervo, por ejemplo. Y también para los amantes de las libertades y todo eso, en un momento la policía quiso prohibir toda una gira de Rage Against the Machine, justamente por sus opiniones políticas, y porque, bueno, obviamente confrontan con los agentes de la ley. Y de Tom Morello, bueno, hablando de los que le ponen nombres a sus guitarras, a ver, Arm the Homeless, Arm el sin techo, una de sus guitarras, una Kramer. Soul Power, el poder del soul, una Custom Fender Stratocaster. A todas las bautizó, Sendero Luminoso, acá se fue, acá desbarracó Tom, Fender Telecaster, Burnt Budweiser, Budweiser quemada, una Gibson Les Paul, y Whatever It Takes, lo que haga falta, la Ibanez Classic Acoustic. Su nombre completo, Thomas Baptiste Morello, hijo de una madre descendiente de irlandeses e italianos que mezcla, y por el lado del padre, Kikuyu Kenyan, o sea, keniano Kikuyu, no solo keniano, sino aparte de una tribu de Kenia, una buena mezcla de Tom Morello. Todo esto nació fuera de Estados Unidos, porque su madre daba clases de inglés por el mundo, donde conoció al padre, y después creo que el padre trabajaba en la ONU, fue el primer embajador de Kenia en la ONU, por eso se quedó viviendo en Estados Unidos. Compañero Adam Jones, guitarrista de, no Alan Jones, a no confundir con el ex co-equiper de Carlos Reutemann, sino Adam Jones, guitarrista de la banda Tool, que todavía no la traje acá, no sé por qué. Porque es una de mis bandas favoritas de lo que sería el new heavy metal, no sé. No, porque New Metal se le dice a Korn y Tool no tiene mucho que ver con Korn. Pero bueno, compañero de colegio de Adam Jones, junto a Maynard James Keenan, el cantante, bueno, Tom Morello les presentó al baterista Danny Carey y se armó Tool. Así que hasta es un buen celestino este muchacho, Tom Morello, que en su juventud, en un momento cuando se fue a Los Ángeles, se estaba muriendo de hambre. ¿Y a qué se dedicó? A ser bailarín exótico. Sí, señores, tiene ese pasado y lo reconoce y se divierte mucho. Bueno, dice que ganaba buen dinero, ya no, ahora tiene 48 años, aunque se mantiene bien, ya para bailarín exótico no da. Y bueno, fue el primer el primer estudiante de su secundaria y de su pueblo que fue aceptado en Harvard, donde tiene un título de ciencias políticas, ¿eh? ¿Qué tal? Completo, aparte de aportar tanto a la guitarra eléctrica y revitalizarla un poco después de aquel boom que había sido en su momento Van Halen cuando apareció, que después vino toda la época de Shred, de todos estos tipos tocando a velocidades impresionantes y todo eso, y donde ya la cosa se estaba achatando un poco a pesar de, qué sé yo, la llegada de Steve Vai y otros tipos, apareció Tom Morello, ¿eh? Su técnica, bueno, una mezcla de heavy metal con cosas de punk. De hecho, lo que estamos escuchando de cortina de fondo es un tema del disco Renegades, que fue lo último que hizo Rage Against the Machine antes de separarse, ahora se juntaron de vuelta hace unos años, que es todo un disco de covers de bandas punks en general, ¿eh? Se cuelga alta la guitarra, la toca como más tirando a jazzero, y tiene, no tiene así una pedalera complicada de armar, sí, no es que sea barata, pero tiene un delay, algún overdrive. Él lo que hace es tener el volumen del equipo de guitarra al máximo y maneja, en lugar de ponerle distorsión, lo que hace es bajar el volumen de la guitarra con el volumen de la guitarra, y cuando tiene que tocar los solos, sube el volumen de la guitarra. Eso es todo. En realidad usa un equipo chiquito de guitarra, un Marshall de 50 watts, y todas sus guitarras están modificadas por él, ¿eh? No hay ninguna guitarra marca Tom Morello de ninguna marca. Así que bueno, nos vamos a ir escuchando Bulls on Parade, del álbum Evil Empire, creo que es el segundo disco de Rage Against the Machine. Disfruten del solo de Scratch de Tom Morello. Esto fue Guitarristas, mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. Disculpen las fallas técnicas de hoy, ya vamos a revisar qué fue lo que pasó y vamos a echar a las personas correspondientes y responsables, o sea, me autohecho, porque el único responsable fui yo. Algún error, algo pasó en ese MP3 donde traigo la música. Será hasta la semana que viene. Pueden seguir escuchando el programa entrando a gogabolson.com y haciendo clic en el loguito guitarrista. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos. We'll be right back.